La mar en coche, entendemos de fracasos. Lunes de política internacional, lunes de Juan Elman. Juan, ¿cómo andás? Bien, un poco. Más o menos, me levanté medio mal hoy, pero vamos a hacer todo lo posible para ponerle buena cara. La humedad, el clima. Creo que eso está colaborando para que mi mal humor se profundice, ¿no? Me pican los pies, me siento raro. Ya como. Yo soy un poco, te dije, la banda masista primaveral. Y ya la banda esta del verano me está empezando a poner un poco de malas. ¿Tenés medias puestas? Sí. Ah, no hay que tener medias puestas. ¿No? No. Pero si no, el olor a pata te mata. Bueno, talco, pero digo, si te pica y esas cosas, es cuantos más descalzo estés para mí, en mirá, mi ideología política, va. Y después me traje medias porque después va a llover, entonces sí. ¿Va a llover hoy? Y hoy va a llover, oh. Y mañana también, pero hoy a la noche, por ahí. Bueno, será tenido en cuenta el consejo. Sí, también. Yo soy más de la banda del invierno más que la primavera, o casi otoño te diría, pero te estoy extrañando otoño de verdad. Juan, ¿con qué vamos hoy? Bueno, vamos a hablar de algo que se mencionó, según me decías vos en el corte, esta semana, que son las elecciones de medio término en Estados Unidos, importantes porque marcan de algún modo cómo está Estados Unidos a 2 años, digamos, de las elecciones del 2016, en las que llegó a la presidencia Donald Trump, y que de algún modo nos sirven para pensar cómo se va a reconfigurar, digamos, el escenario político de Estados Unidos, justamente a 2 años de otra elección, ¿no?, de 2020. Bien, así, para mencionar rápidamente, pues ustedes ya lo hicieron, los demócratas recuperaron la Cámara Baja, representantes, los que nosotros seríamos, digamos, diputados, por primera vez después de 2010, ¿no? Ganaron al menos siete gobernaciones. Por otro lado, los republicanos extendieron su mayoría en el Senado, ¿no? Digamos, esta es una elección en la que se preveía que esta repartija se iba a dar, digamos, que Cámara Baja para demócratas, Cámara Alta para republicanos. Lo que sí fue una noche más, digamos, mejor para los republicanos y peor para los demócratas, teniendo en cuenta las expectativas, ¿no? Si bien el Partido Demócrata, en oposición, hoy cumplió su objetivo, que era recuperar la Cámara de Representantes, de Diputados. Así que, en primer lugar, no hubo una ola azul, básicamente, que es lo que se venía diciendo que podía suceder, ¿no? Si además los demócratas tenían una buena noche y robaban algunos asientos en el Senado y conquistaban estados quizás más importantes de cara a 2020. No sucedió, no hubo uno al azul, pero sin embargo tenemos cuestiones para mencionar que sí valen la pena y que tienen quizás algún visto positivo para el Partido Demócrata de cara, digamos, a las elecciones que vienen. Ahora, algo, digamos, antes de mencionar quizás las claves. Esta es una elección que no deja una narrativa clara, no deja una narrativa única, coherente, no hay una gran conclusión, ¿no? Así que si alguien te dice básicamente como las midterms demuestran tal cosa, agarrate el bolsillo, decía yo, ¿no? Como, ojo con eso, porque realmente no hubo algo que sea, digamos, una narrativa clara, coherente, una gran conclusión. Esto también responde un poco a lo que es Estados Unidos hoy, un país con tendencias muy fuertes hacia su interior, un país muy dividido, polarizado, pero que cambia mucho si vos entrás, digamos, en diferentes zonas, ¿no? Eso también tiene que ver con, por ejemplo, esta es una elección, y esto lo vamos a comentar, en las que las mujeres tuvieron un rol importantísimo y a la vez los hombres blancos definieron, por ejemplo, el Senado, qué sé yo, en estados republicanos. Digo, ¿no? Hay tendencias muy fuertes y esta idea de que no hay una narrativa única, clara, debe ser leída de ese modo, ¿no? De las tendencias que hoy se manifiestan en Estados Unidos. Bueno, se criticó mucho a Donald Trump, que decía ganamos, cuando el del otro lado decían, bueno, pará, tampoco es que ganaron tanto, nosotros tampoco ganamos lo de no hicimos la ola azul, como decía que iba a pasar, pero tampoco es que los demócratas, Trump tampoco ganaste, sí hubo una fuerte campaña de él en los últimos meses, que fue a varios de estos distritos a decir, aquí está mi candidato, vamos a ganar, etcétera, etcétera. ¿qué pasa por parte del republicanismo, del Partido Republicano y también del Partido Demócrata? Bueno, antes de eso hay algo que es interesante, que esto decía muy Nacho Ramírez, que es antes se peleaba por los votos, ahora se pelea por la interpretación de los votos, ¿no? Digamos, ¿no? Como ahora lo que se discute es la interpretación de eso, ¿no? Ya, bueno, ¿qué sucedió? Como bien vos decías, bueno, yo creo que los republicanos tienen algo para festejar, ahora vamos a ver qué es lo que tienen para festejar, pero por supuesto, digamos, esto no es una elección en la que hayan ganado. En todo caso, pensemos que los republicanos no solo controlaban el Ejecutivo, sino que además controlaban las dos cámaras, y esto es importante, donde los dos primeros años de Trump tuvieron mayoría en ambas cámaras. Ahora bien, ¿qué sucede dentro del Partido Republicano? Ante todo, digamos, lo que demuestra la elección, sobre todo en el Senado, recordemos, en el Senado las bancas en juego estaban sobre todo en estados rojos, estados tradicionalmente republicanos, y que además votaron republicano en 2016. Lo que primero demuestra esta elección es que Trump sigue siendo fuerte en esos estados. Entonces, Trump sigue manteniendo una muralla roja importante, ¿no? Así que para pensarlo, al menos en clave defensiva, podemos decir que los estados en los que claramente votaron republicano en la última elección, Trump sigue manteniendo un fuerte apoyo ahí. Eso no estuvo, digamos, en discusión. De hecho, en el Senado no solo se mantuvo, sino que se expandió su mayoría. Por lo cual, esto es un primer dato bueno para los republicanos, que no están en riesgo sus bastiones. Después, el Partido Republicano hizo muy buenas elecciones en Florida y Ohio, ¿no? Ahí hubo elecciones claves. Florida todavía no está del todo resuelta. Va a haber un reconteo que todavía no sabemos en qué va a quedar. Pero por lo pronto había una disputa muy fuerte en la elección a gobernador en Florida. Gillum, el candidato demócrata, que iba a ser de convertirse, digamos, en gobernador, ser electo el primer gobernador afroamericano, ¿no? Finalmente esa puja se resolvió, o se va a resolver, digamos, van a decir ahora los resultados oficiales, en favor del candidato republicano. Lo mismo parece ser en el Senado, ¿no? Con Scott Walker, ex gobernador también, o gobernador que ahora sale de su mandato. Con lo cual hay una muy buena elección, una elección positiva en Florida y Ohio. Florida y Ohio son dos estados muy claves para la elección, cualquier tipo de elección general, ¿no? Son lo que se llaman swing states, ¿no? O estados pendulares. Si uno traza el mapa de Estados Unidos, la elección se resuelve en 10 o 15 estados, ¿no? Que son los estados en los que no hay una mayoría republicana o demócrata, como sí sucede, por ejemplo, en California con los demócratas o en Oklahoma con los republicanos, digo, para poner un ejemplo, ¿no? Recordemos también, las elecciones se resuelven de modo indirecto, es decir, cada estado, los estados tienen delegados que después, digamos, y el que gana por un voto en el estado se lleva a todos los delegados. Por eso Florida, que aporta más de 30, es muy importante para la elección. Es un estado pendular y en este caso tuvo buenos resultados para los republicanos. Y con esos dos estados ya hay otra noticia, digamos, positiva. Algo que decías vos, me comentabas en el miércoles, después de las elecciones. Demográficamente, el republicanismo sigue volcado en ese hombre blanco en general, pero sobre todo en el hombre blanco sin estudios universitarios, que vive en zonas rurales o alejados de las ciudades, ¿no? ¿No? Lo que se conocía como el angry white man, ¿no? El hombre enojado blanco que durante mucho tiempo no salía a votar y de repente salió a votar manifestándose en contra, no sé, del establishment o lo que sea. Pero sí, demográficamente los republicanos siguen muy pendientes o muy alineados con los hombres blancos en general, ¿no? Eso fue importante para esta elección y por supuesto va a ser clave para una eventual elección general. Algo que decías vos, el tema de la campaña, ¿no? Y esto lo hemos hablado, nosotros, ¿se acuerdan? La última columna fue sobre la caravana de migrantes, ¿no? Esto no fue casualidad, básicamente, porque este tema jugó muchísimo durante las últimas semanas de la campaña. Una campaña con muchísima tensión racial, ¿no? En Georgia, por ejemplo, una elección muy importante donde se definía entre los republicanos y una candidata que por primera vez era afroamericana, ¿no? Abrams. La campaña, digamos, y la tensión racial que no se había visto en Estados Unidos por mucho, mucho tiempo, volvió, digamos, a tener auge, ¿no? En un modo quizás más profundo que en el 2016, ¿no? Porque en este caso hubo más candidaturas de mujeres, de gente de color. Así que la campaña, sobre todo con este tema de la caravana migrante, el tema de inmigración, fue muy corrida hacia los extremos en algunos estados. Bueno, pasó el jueves o viernes, no sé qué, en la conferencia de prensa, que un periodista de CNN le dijo, usted dijo que era una invasión, que en realidad el periodista decía, es una caravana, esos son migrantes que no vienen a invadir nada. Y ahí fue una pelea que terminaron echándolo de la casa. Sí, Acosta, le revocaron la... Acosta, el periodista de CNN, le revocaron el pase y finalmente, ahora para ahora sigue con el pase revocado. Hay que ver en qué queda eso. Si querés de eso podemos hablar un poco al final, porque quizás fue importante sin mencionar también que fíjense ahora cómo después de la campaña, esta semana tuvimos muy pocas noticias de la caravana de migrantes, ¿no? Bueno, desde ya el Ejecutivo habló casi nada de eso. Incluso los medios, digamos, también es importante ver cómo los medios instalaron ese tema como algo de una agenda prioritaria y que en algunos estados fue importante. Quizás otro dato para tener en cuenta que no es tan positivo y es que muchos votantes republicanos, según encuestas de salida, según bocas de urna, dijeron que el manejo tanto de Trump como de los candidatos republicanos con el tema migratorio fue demasiado, ¿no? Y otro tema muy importante fue el tema de salud. Para muchos votantes, incluso votantes republicanos, el tema de la cobertura de salud fue un tema prioritario. Por ejemplo, en esta elección hubo en varios estados referéndums o enmiendas, digamos, que se resolvían con el voto popular. En al menos 3 estados rojos, digamos, fuertemente conservadores, republicanos, se votó por ampliar el sistema de cobertura. Así que este es un dato importante para los republicanos para tener en cuenta, pero también para los demócratas, ¿no? Que tienen una propuesta quizás más superadora que la de Obama en materia de salud pública. Bueno, el candidato en Florida también hablaba de extender el sistema de salud. Claro, sí. Eso es un tema que al menos... dentro del Partido Demócrata hay cada vez más consenso, ¿no? Un tema que fue muy fuerte en la campaña de Bernie Sanders, ¿no? Que pugnaba por una cobertura de salud universal. Hay que ver qué sucede con el Partido Demócrata de cara a las primarias y las elecciones generales, pero por lo pronto el tema de salud va a ser un tema importante, fue un tema importante en estas elecciones, ¿no? Para terminar un poco con el tema del Partido Republicano, ¿qué significa esto, ¿no? ¿Cuál es el impacto que puede tener la presidencia de Trump? Por lo pronto, perder representantes, a mi modo de ver las cosas, no es tan grave en tanto términos de gestión. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque Trump, a pesar de tener una mayoría en ambas cámaras, no logró articular una gran agenda legislativa, digamos. Los grandes logros de Trump no estaban muy anclados en... o no dependían enteramente del Congreso. Quizás una de las cosas más... más se puede mencionar en materia económica es la reforma tributaria que ya se aprobó, con lo cual, digamos, en ese sentido no hay muchísimo más que él, digamos, en términos de gestión muestre apoyado en estas dos cámaras. Una buena prueba del fracaso en la articulación de una agenda legislativa fue el eliminar, ¿no?, repeler Obamacare, ¿no?, el tema de la salud o del proyecto de salud de Obama, ¿no? Ese fue un tema que fracasó en el Congreso, ¿no?, justamente por las pujas internas dentro del Partido Republicano. Con lo cual, en este sentido, no creo que vaya a ser tan importante. Sí puede ser importante, o sí al menos va a poner presión en las investigaciones a Trump, ¿no? El tema del Russiagate, el tema que está investigando Robert Mueller. Un día después de las elecciones terminó renunciando a pedido de Trump Sessions, ¿no?, que era el encargado de la justicia. Ahí podemos ver algún tipo de cambio y más presión de parte de los demócratas en la Cámara Baja. Y la elección de los jueces de las Cortes Supremas que habíamos hablado. Eso es en Senado, por eso digo. Lo importante, lo clave es Senado. En Senado, como bien vos decías, va a seguir siendo importante para seguir nombrando jueces, ¿no? Consolidar el legado republicano. Trump ya, y esto lo hemos hablado acá, ya amplió su mayoría y ya tiene esta inclinación conservadora en la Corte Suprema. Ahora, la mayoría en el Senado, incluso superior, digamos, extendida, va a ser importante y va a ser más importante para seguir nombrando jueces. Con lo cual, a nivel gestión, no creo que esto impacte tanto, digamos, el hecho de perder la Cámara Baja. Y bueno, digamos, ahora podemos quizás al final mencionar un poco el 2020, pero como decía acá, hay cosas que los republicanos pueden sacar como positivas, algunas como muy positivas para la misión, ¿no?, de renovar en 2020. Estados Unidos es un país que históricamente suele, renovar mandatos. tanto a nivel presidencial como, digamos, a nivel federal, en gobernaciones, incluso a nivel legislativo. Esta sí es una pregunta tonta, ¿y esto tiene que ver con que después no pueden volver a ser reelectos? O... Claro, tenés 8 años, claro. Pero la tendencia, digamos, históricamente ha sido que el presidente reelige, salvo, ¿no?, en algunos casos muy particulares, con lo cual ya de por sí Trump cuenta con esa ventaja. Pensemos además que Estados Unidos es un país, y esto se discutió, o esto incluso es un dato que se va a tener en cuenta, la economía no estaba en discusión, porque Estados Unidos está pasando por un presente económico muy bueno, con un desempleo que cada vez baja más, con una economía que está creciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esto es importante para el 2020. Ahora sí, ¿qué sucede dentro del Partido Demócrata? Ahí quizás es donde hay más tela para cortar, decía yo, ¿no? Como ahí sí hay más conclusiones para sacar, quizás conclusiones que incluso a veces chocan un poco entre sí. Ante todo, el dato principal es que los demócratas hicieron una muy buena elección en el Midwest, ¿no? Ese territorio, esa región, no existe formalmente, pero son los estados que, digamos, fueron centros industriales en los 80, 90, sobre todo en los 90 se fueron, digamos, se fue alejando ese pasado, digamos, que Trump conmemoraba. Todo el tiempo dije 80, pero más se fueron consolidando a partir de 50. ¿No? Wisconsin, Michigan, que fueron, digamos, fue la parte de Estados Unidos clave para que Trump ganara, ¿no? Y fue donde se localizó este hombre blanco, enojado, con pasado industrial, sin estudios universitarios. Los demócratas hicieron una muy buena elección en Pensilvania, en Michigan, en Wisconsin, ¿no? Incluso ganaron gobernaciones, con lo cual ese es el primer dato importante. Después hubo una muy buena elección en los suburbios, ¿no? Nosotros estamos en un panorama, si hoy vemos Estados Unidos, vemos que las ciudades en general van para los demócratas, las zonas rurales para los republicanos, ¿no? Y hay una clave más quizás soslayada, que es el tema de los suburbios. En este caso, en los suburbios hubo una muy buena elección de los demócratas. De hecho, los suburbios fueron claves para recuperar la Cámara Baja. Así que este es otro dato importante. Como decía, no hicieron buenas elecciones en Ohio, en Florida, incluso en Georgia. En esta elección había, en Georgia, un estado republicano, había muchas expectativas para la carrera, digamos, a gobernadora, donde estaba esta candidata afroamericana, Abrams. Todavía no hay elecciones, no hay un resultado oficial, pero todo indica que no va a ser la elección que pretendían los demócratas. Y también, por ejemplo, había expectativas en estados como Texas, ¿no? En Texas había un candidato demócrata, Beto O'Rourke, que le estaba peleando igual a Ted Cruz, senador republicano, que, digamos, renovaba. Finalmente no se pudo dar, sí que hubo varios resultados que quizás podían terminar en sorpresa para los demócratas y no se dieron, digamos, ¿no? Que era uno de los representantes que podía ser para en 2 años para el Partido Demócrata y es como... Bueno, yo creo que Beto O'Rourke, digamos, el candidato al Senado en Texas, que obtuvo muchísima prensa, va a ser uno de los candidatos, o al menos va a perfilarse en estos próximos meses, años, ¿no? Así que de por sí ya parece que es una opción viable, al menos para candidatearse y competir, digamos, en las primarias. Algo que me parece importante, que es el Partido Demócrata, sobre todo después de la interna, digamos, entre Clinton y Sanders, empezó a evidenciar una tensión, o al menos, sí, una tensión, una puja entre dos sectores bien, o dos alas, ¿no? Una ala más moderada, más de centro-izquierda, y una ala más a la izquierda, ¿no? De algún modo, Sanders es tanto el caldo cultivo como el reflejo de ese ala, ¿no? Y en esta elección había varios candidatos y candidatas que se enmarcaban ahí, ¿no? Vos creo que hablabas el miércoles de Alejandro Ocasio-Cortez. Ocasio-Cortez, perdón, ahí me estaba acordándome el nombre, que representa un poco a esta ala más de izquierda. Lo que podemos ver en esta elección es que es una puja, una tensión que no se resuelve. ¿Por qué? Porque los estados más tradicionalmente demócratas, Cortez, por ejemplo, digamos, ganó una banca en Nueva York, en los estados más tradicionalmente demócratas, se está empezando a resolver en favor de los más a la izquierda, ¿no? Como ahí vemos un recambio más a la izquierda, más de jóvenes, incluso más mujeres, etc. Pero después en estados que quizás son más pendulares, incluso en los suburbios, los moderados fueron claves. O sea, esta victoria demócrata no se explica sin los moderados. Con lo cual hay una tensión que no se resuelve. Vamos a ver qué sucede acá a las primarias. Pero por lo pronto tenemos todavía algo que sigue siendo quizás una debilidad para los demócratas, que es de algún modo unificar una narrativa de cara a la próxima elección. En lo que todos están de acuerdo, y esto fue importante para recuperar la Cámara, fue el rechazo, digamos, al Ejecutivo, ¿no? El rechazo a Trump y a las políticas, digamos, xenófobas, antimigratorias, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, sí fue importante la participación, por un lado, de los jóvenes, ¿no? Votando, saliendo a votar. Fue una participación, digamos, con no récord, pero sí muchísimo más elevada que los años anteriores. No llega al 50%, pero para las midterms es un número, 48% es un número muy alto, si bien sigue siendo bajo para comparado con las elecciones presidenciales, ¿no? Está entre 60 y 65, pero la participación fue muy buena. Una participación, digamos, muy centrada en los jóvenes, pero también, y acá va quizás uno de los ejes principales, en las mujeres. Este fue quizás el tema, una de las conclusiones más claras y evidentes de esta elección, que es que el 2018 en Estados Unidos, quizás en Occidente, pero sobre todo en Estados Unidos, es el año de las mujeres en la política. Las mujeres en Estados Unidos están cambiando la política, ¿no? Y no hay vuelta atrás de eso, eso está evidente. Vos mencionás algunos datos, pero digamos, yo los resumo acá. Primero de todo, una ola de candidatas. Esto es histórico. Jamás hubo tantas candidatas a nivel federal y estatal. Más de 4.000. ¿No? Es un montón. En la Cámara de Representantes y la Cámara Baja fue donde más se evidenció este cambio, ¿no? Más de 100 mujeres fueron electas. 35 nueve, digamos, más de 60 renovaron. Más de 35 ganaron escaños que, digamos, le ganaron en su gran mayoría a los hombres, digamos, le arrebataron escaños a los hombres. Todavía sigue siendo un porcentaje bajo, en general es un 25% de representación, pero está en aumento, ¿no? Y realmente fue un punto de inflexión esta elección. En el Senado todavía, digamos, el Senado incluso decía más conservador, que se disputaba en estados más rojos, el número de mujeres va a ser similar, ¿no? 23. Y bueno, también algo que vos decías es, digamos, también en esta elección había mucho de la primera, ¿no? La primera mujer afroamericana, no sé, en legislaturas estatales como en Pensilvania, las dos primeras mujeres musulmanas electas, la mujer más joven, Ocasio-Cortez, nativas americanas, digo, con pasado indígena. Quiero decir, hay un montón de candidaturas y un montón de expectativa por lo que fue la participación de mujeres, digo, las mujeres que votaron y fueron claves para la victoria demócrata, pero también las candidatas mujeres que ganaron elecciones o hicieron muy buenas elecciones, que son quizás el dato más unívoco, ¿no? En esta elección. Y también refleja un poco la política de identidad, ¿no? Que está llevando a cabo el Partido Demócrata, ¿no? Ampliando su base, ¿no? Sí, 99 son las mujeres que quedaron electas por el Partido Demócrata, que es un número altísimo a comparación de los republicanos, que son pocas, que igual están teniendo lugar, pero que... Claro, en este caso este ascenso está marcado, está asignado, al menos dentro de la izquierda, para no decir únicamente el Partido Demócrata, pero en este caso el Partido Demócrata está, digamos, aprovechando de este impulso. Un dato que también me pareció muy interesante y es... De los 138 hombres acusados, ¿no? Por el Me Too, digamos, por el movimiento que denunciaba los abusos sexuales en un montón de ámbitos, pero también en la política, de esos 138 hombres, más de 100 dejaron su banca, ¿no? Y algunos de esos casos, algunos de esos hombres fueron incluso removidos electoralmente y por mujeres. Quiero decir, esto no es un dato menor, el impacto del Me Too como un movimiento político y social y cultural en Estados Unidos. Y ahora sí, un poco, ¿cómo queda el panorama de cara a 2020? Ya un poco, más o menos, lo fuimos diciendo en estos minutos, es que hasta ahora el Partido Republicano sigue siendo el favorito con Trump a la cabeza, un poco por esta tendencia histórica, pero también porque los demócratas hasta ahora no encuentran un camino, una narrativa viable o que se imponga así de manera natural, en este caso, después de estas elecciones. Lo que no quiere decir que no haya un camino eventual. Digo, acá hay datos que yo los mencioné que son importantes, la elección en el MeToo, el ascenso, digamos, de las minorías, sobre todo las mujeres y demás, pero sigue estando la balanza inclinada para los republicanos. Esto lo que decía, los estados, por ejemplo, Florida y Pensilvania, van a ser importantes de cara al futuro porque las gobernaciones se inclinaron, incluso también Ohio, que sigue teniendo un gobernador republicano, ellos se inclinaron para los republicanos, y de cara a la elección siempre van a jugar, ¿no?, con su partido a nivel nacional, con lo cual estos también son datos importantes. Así que de por sí es más ventajoso quizás el panorama para los republicanos y, bueno, para Trump, por supuesto, para renovar. Sí aparecen nombres demócratas que quizás habría que empezar a tener en cuenta. Vos mencionabas a Beto O'Rourke en Texas, Amy Klobuchar en Minnesota, que es una senadora que renovó con muchísimo margen de votos. Sherrod Brown, que también renovó en Ohio, que fue quizás una de las pocas victorias o uno de los pocos datos positivos de Ohio y demás, ¿no? Son candidatos y candidatas que se empiezan a perfilar para las internas que se van a empezar a discutir pronto, ¿no? Digamos, todo esto sucede, todo el movimiento de internas sucede un año antes, más o menos arranca. Si ustedes recuerdan, las elecciones de Estados Unidos fueron en noviembre de 2016, Trump se candidateó, anunció su candidatura a mediados de 2015, ¿no? Ya en 2015 lo habíamos empezado con Jeb Bush, me acuerdo, ya habiendo anunciado su candidatura presidencial, con lo cual ya vamos a empezar a ver candidatos y candidatas que manifiestan su intención de pelear en primarias. Sí, el señor de tu remera que traes ganó también, volvió a ser reelecto. Claro, en un estado abrumadoramente demócrata, estamos hablando de Bernie Sanders en Vermont, y que por supuesto también va a empezar a jugar, quizás no como candidato, no sabemos, hay algunos que dicen que va a hacerlo, otros no, pero al menos como una referencia para un sector importante del Partido Demócrata que quiere elegirse como el indicado para dar la batalla, ya no solo política, sino también cultural, contra el presidente Donald Trump, que para mí sale como uno de los vencedores de esta elección de medio término. Juan, nos vemos en dos lunes, porque la semana que viene es lunes feriado, así que en dos lunes volvemos a tener columna en La Mar en Coche. Perfecto, nos vemos el lunes.